Capítulo 7 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 7. Hacía 2 meses que se había realizado la conquista de Marruecos. Francia, dueña de Tánger, poseía toda la costa del Mediterráneo hasta la regencia de Trípoli, y había garantizado la deuda del nuevo país anexionado. Se decía que con ello 2 ministros ganaban unos 20 millones, y se citaba casi en voz alta a la Gauche Mathieu. En cuanto a Walter, nadie ignoraba que había hecho una doble jugada y ganado 30 o 40 millones con el empréstito y 8 o 10 con las minas de cobre y hierro, además de la ganancia que le proporcionó la compra de inmensos terrenos comprados baratísimos antes de la ocupación y revendidos luego a compañías colonizadoras. En pocos días se había convertido en uno de los dueños del mundo, en uno de esos banqueros más fuertes que los reyes, que hacen inclinar las cabezas y aparecer cuanto debajo y vil guarda el corazón humano. Ya no era el judío Walter, dueño de una casa de banca poco recomendable, director de un periódico sospechoso, diputado agiotista, sino el señor Walter, el rico israelita. Quiso demostrarlo. Sabiendo los apuros del príncipe de Carlsbourg, que poseía uno de los mejores palacios de la calle del Arrabal de San Honorato, con jardín que daba a los campos elíseos, propúsole comprarle en 24 horas el inmueble, con todos los muebles y cuadros. Le ofrecía 3 millones. El príncipe aceptó. Al día siguiente, Walter se instalaba en su nuevo domicilio. Entonces se le ocurrió otra idea, una verdadera idea de conquistador que quiere apoderarse de París, una idea a lo Bonaparte. Por aquellos días, toda la ciudad admiraba un cuadro del pintor húngaro Karl Markovich, expuesto en Casa Lenoble, y que representaba a Jesucristo andando sobre las olas. Los críticos de arte, entusiasmados, declaraban que aquel cuadro era la obra maestra del siglo. Walter lo compró por 500.000 francos y se apoderó de él, cortando de esta manera la corriente de curiosidad que había despertado el cuadro y conseguía hacer hablar de él. Luego hizo anunciar por los periódicos que invitaría a todos los parisienses de nota a contemplar en su casa una noche la obra magistral del húngaro, para que no pudiera decirse que había secuestrado el lienzo. Tendría la casa abierta y acudiría quien quisiera, con solo enseñar la tarjeta de invitación. Decía así: «Los señores Walter le ruegan les dispense el honor de ir a ver en su casa el 30 de diciembre, de las 9 a las 12 de la noche, el cuadro de Markovich, Jesús andando sobre las olas, iluminado por luz eléctrica». Luego, a guisa de nota, en caracteres diminutos se leía: «Se bailará pasadas las 12». Los que se quisieran quedar se quedarían, y entre ellos escogería Walter sus relaciones futuras. Los otros mirarían el lienzo, el palacio y sus propietarios con fría indiferencia insolente y se irían. Pero el tío Walter sabía que volverían, como iban a todas las casas de sus hermanos israelitas que se habían hecho ricos como él. Era preciso, ante todo, que fueran a su casa los nobles arruinados que citan todos los periódicos, y de fijo que irían para ver la facha del hombre que ha ganado 50 millones en 6 semanas. Irían para contar y ver a los otros que acudieran, y por qué había tenido el tacto de invitarles a ver un cuadro cristiano siendo él israelita. Parecía decirles que había pagado 500.000 francos por la obra maestra religiosa de Markovich, y que aquel cuadro permanecería en la casa del judío para poder contemplarlo. En los círculos aristocráticos se había discutido tal invitación que, en suma, a nada comprometía. Se iría como se va a ver acuarelas en el almacén de Petit. si los Walter poseían una joya de arte y dejaban que todos la admiraran, estaba muy bien. La Vie Française traía cada día un suelto sobre esa fiesta del 30 de diciembre y procuraba despertar la curiosidad pública. A Duroy le escocía la victoria del director. Se había creído rico con los 500.000 francos que birló a su esposa y ahora se juzgaba pobre. Espantosamente pobre, comparando su menguada fortuna con la lluvia de millones que había caído junto a él, sin que hubiera sabido aprovecharla. Su cólera de envidioso aumentaba de día en día. Sentíala contra los Walter, a cuya casa no había vuelto, contra su mujer, que, engañada por la Gauche, le había aconsejado que no comprara marroquí, y contra el ministro, que se había servido de él. Le había burlado y comía dos veces por semana en su mesa. Jorge le servía de secretario, de agente, de escribiente, y cuando escribía lo que le dictaba, dábanle ganas de estrangular a aquel guapetón triunfante. Como ministro no brillaba mucho la Gauche, y para guardar la cartera no dejaba adivinar que estaba forrado de oro. Pero Duroy sentía aquel oro en el acento más altanero del abogadillo, en su ademán más insolente, en sus afirmaciones más categóricas, en la confianza que demostraba en sí mismo. La Gauche reinaba en casa de Duroy, ocupando el lugar del conde de Vaudrec, hablando a los criados como pudiera hacerlo un segundo amo. Jorge lo toleraba estremeciéndose de rabia, como un perro que quiere morder y no se atreve. Pero a veces se mostraba brutal con su esposa, la cual se encogía de hombros y le trataba de muchacho torpe. No comprendía su continuo mal humor y repetía: «No te entiendo. Te quejas siempre y tu posición no puede, sin embargo, ser mejor». Él le volvía la espalda y no le contestaba. Había declarado al principio que no iría a la fiesta de Walter y que no volvería a poner los pies en casa del asqueroso judío. Hacía 2 meses que la señora Walter le escribía una carta cada día suplicándole que fuera a verla, que le diera una cita donde quisiera, a fin de darle los 70.000 francos que había ganado para él. Duroy no contestaba ni leía aquellas cartas desesperadas. No es que renunciara a cobrar aquel dinero, sino que quería mostrarse altivo, humillar a aquella mujer, pisotearla. Era demasiado rica. El día de la exposición del cuadro, Magdalena le aconsejaba que fuera. Duroy replicó: «Déjame en paz, no me muevo de casa». Pero después de comer, dijo de pronto: «Bueno, no habrá más remedio que ir. Vístete pronto». Ya lo esperaba aquello Magdalena. «Dentro de un cuarto de hora estoy lista». Él se vistió gruñendo y todavía estaba malhumorado al bajar del coche. El palacio de Carlsberg estaba iluminado por 4 globos eléctricos que parecían 4 lunas azuladas. Una alfombra magnífica cubría los escalones y en cada uno de ellos había un criado con librea, tieso como una estatua. Duroy murmuró: «Vaya un lujo», y se encogió de hombros, roído por la envidia. Su esposa le dijo: «Calla e imita». Entraron y entregaron los abrigos a los lacayos. Muchas señoras se quitaban también los abrigos. Se oía decir: «Muy bonito, muy bonito». El vestíbulo, muy amplio, estaba cubierto de tapices que representaban la aventura de Marte y Venus. Arrancaba de allí una doble escalinata monumental. La barandilla era una preciosidad de hierro forjado, cuyo torado antiguo fulguraba débilmente en los escalones de mármol rojo. A la entrada de los salones, 2 niñas, disfrazadas de locura, una con traje rosa y azul la otra, ofrecían ramos a las señoras. Aquello parecía una idea feliz. Había ya mucha gente en los salones. La mayoría de las señoras llevaban vestido de calle, para indicar sin duda que acudían allí como a una exposición cualquiera. Las que querían aguardar el baile iban descotadas. La señora Walter, rodeada de amigas, estaba de pie en el segundo salón y contestaba a los saludos de los visitantes. Muchos no la conocían y se paseaban por allí como por un museo, sin cuidarse para nada de los dueños de la casa. Cuando vio a Dubois, se puso lívida e hizo un movimiento para ir hacia él, pero se contuvo. Él la saludó con seriedad y Magdalena con mucho mimo. Entonces Jorge dejó a su esposa y se perdió entre la multitud para escuchar las cuchufletas que no dejarían de lanzarse. Había 5 salones seguidos, tapizados de telas preciosas, de bordados italianos o de tapices de oriente, con cuadros de antiguos maestros. Llamaba la atención una salita Luis XVI, tapizada de seda con ramilletes rosas sobre fondo azul. Los muebles bajos, de madera dorada y cubiertos de tela parecida a la de las paredes, eran una maravilla de finura. Jorge reconoció a una porción de celebridades, la duquesa de Tegassin, el conde y la condesa de Ravenel, el general príncipe de Autremont, la linda marquesa de Dune, y todos aquellos y aquellas que se ve en las primeras representaciones. Le cogieron por un brazo y una voz juvenil y contenta le dijo al oído: «¡Ah! ¡Por fin se le ve pícaro buen mozo! ¿Por qué no viene nunca?». Era Susana Walter, que le miraba con sus ojos de fino esmalte bajo una nube rizada de pelo rubio. Se alegró de verla y le estrechó francamente la mano. Luego dijo, excusándose: «No he podido, hace 2 meses que no me he movido de casa apenas». «Pues eso no está bien», repuso la niña. «Nos causa usted mucha pena, pues mi mamá y yo le adoramos. Yo no sé pasar un día sin verle. Ya ve que se lo digo a la cara, a fin de que no tenga usted derecho a desaparecer otra vez. Deme el brazo. Yo misma le voy a enseñar Jesús andando sobre las olas. Está en el fondo de la estufa. Papá lo ha puesto allí para que se tenga que pasar por todos los salones. A mi padre parece que le ha dado ahora por la vanidad». Iban despacio entre la gente. Algunos se volvían para mirar a aquel chico guapo y aquella lindísima muñeca. Jorge pensaba: «Si fuera listo de veras, me hubiera casado con esta. No era cosa imposible. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo me he dejado pescar por la otra? ¡Qué locura! Siempre se obra demasiado a prisa». La envidia amarga le caía en el alma gota a gota, como una hiel que corrompiera todas sus dichas y le hiciera odiosa la vida. Susana decía: «Venga usted a menudo, buen mozo. Papá es muy rico y haremos verdaderas locuras para divertirnos». «Bah», contestó siguiendo su idea. «Ahora va usted a casarse con algún príncipe algo arruinado y ya no nos veremos». «No», contestó con franqueza, «todavía no. Quiero casarme con uno que me guste mucho. Soy bastante rica para 2». Él sonreía con altivez y le nombraba las personas que pasaban, gentes nobles que habían vendido sus títulos mohosos a hijas de banqueros como ella, y que vivían ahora alejados de sus esposas, pero libres, impudentes, respetados. Y terminó así: «Apuesto a que antes de 6 meses será usted la señora marquesa, o la señora duquesa, o la señora princesa, y me mirará usted por encima del hombro, señorita». Ella se indignaba, le daba golpecitos en el brazo con el abanico y afirmaba que sólo se casaría por amor. «Ya lo veremos. Es usted harto rica». «Usted también ha heredado». «Valiente herencia. Apenas 20.000 libras de renta. No es mucho que digamos». «Pero su señora ha heredado también. Sí, un millón entre los dos, 40.000 de renta. No hay ni para coche. Llegaban al último salón y ante ellos se abría la estufa, gran jardín de invierno con árboles de países tropicales que abrigaban multitud de plantas raras. Entrando en aquella umbría se respiraba olor a tierra húmeda y perfumes distintos. La luz caía del techo como una lluvia de plata. Era una sensación extraña, suave, insana, artificial, enervante. Se andaba sobre alfombras que parecían musgo. De pronto, Dubois advirtió a la izquierda, bajo una ancha bóveda de palmeras, una gran taza de mármol blanco, que llenaban con los chorros de agua que caían de sus picos cuatro cisnes de porcelana de Delft. El fondo de la taza estaba cubierto de polvo de oro, y se veían en el agua enormes peces rojos, raros monstruos chinos de ojos saltones, de escamas ribeteadas de azul, mandarines del agua que recordaban, suspendidos sobre aquel fondo de oro, los raros bordados del celeste imperio. El periodista se detuvo con el corazón palpitante. Pensaba, esto es lujo. He aquí las casas que hay que habitar. Otros las consiguen. ¿Por qué yo no? Pensaba en los medios y no los veía y se irritaba contra su impotencia. Su compañera callaba pensativa. La miró de soslayo y pensó, con haberme casado con esta muñeca estaba hecho el milagro. Pero Susana pareció despertar de pronto. ¡Atención!, dijo. Empujó a Jorge a través de un grupo que les barría el camino y le empujó luego hacia la derecha. En el centro de un bosquecillo de plantas raras que extendían sus hojas temblorosas abiertas como manos de afilados dedos, se veía a un hombre inmóvil de pie sobre el mar. El efecto era sorprendente. El cuadro, cuyos lados estaban ocultos por las plantas, parecía un agujero negro en una perspectiva fantástica. Era preciso mirar con atención para comprender. El cuadro cortaba la mitad de la barca donde se hallaban los apóstoles apenas iluminados por los rayos oblicuos de una linterna, de la cual uno de ellos, sentado en la borda, proyectaba toda la luz sobre Jesús que se acercaba. Jesucristo ponía el pie sobre una ola que, sumisa, se aplanaba acariciadora bajo el paso divino que la oprimía. Todo era sombrío alrededor del hombre Dios. Sólo las estrellas brillaban en el cielo. Las caras de los apóstoles, a la luz escasa de la linterna, parecían contraídas por una gran sorpresa. Era una obra poderosa e inesperada de un maestro, una de esas obras que hacen soñar durante años. Los que la miraban quedaban silenciosos de pronto, se iban pensativos y sólo hablaban mucho más tarde del mérito de la pintura. Dubois, después de haberla mirado un rato, exclamó, «Es una gran cosa poder comprar cuadros así». Después se fue guardando bajo el brazo la manecita de Susana. Esta le preguntó, «¿Quiere un vaso de champán? Vamos al buffet. Allí estará papá». Volvieron a recorrer los salones donde cada vez había más gente, una multitud elegante de fiesta pública. Jorge creyó oír que alguien decía, «Es la Gos y la señora Dubois». Aquellas palabras rozaron su oído como esos ruidos lejanos que trae el viento. ¿De dónde venían? Buscó y miró. Efectivamente, su esposa pasaba dando el brazo al ministro. Hablaban en voz baja, de un modo íntimo, mirándose. Creyó que alguien cuchicheaba mirándoles y sintió un deseo brutal de lanzarse sobre ellos y aplastarles a puñetazos. Su mujer le ponía en ridículo. Pensó en Forestier. Quizá decían, «¡Ese cornudo de Dubois!». ¿Quién era ella? Una intrigante, lista en verdad, pero sin gran talento. Si iba la gente a su casa, era porque le temían, porque le creían fuerte, pero debían burlarse de ese matrimonio de periodistas. Nunca iría lejos con tal mujer que no daba prestigio a su casa, que se comprometía de continuo, que tenía andares de aventurera. En lo sucesivo, sería como un grillete que le impediría andar. ¡Ah! Si hubiera sabido, si hubiera previsto, cuán distinto fuera su plan. ¡Qué gran partida hubiera podido ganar con Susanita como puesta! ¡Cómo fue bastante ciego para no verlo! Llegaron al comedor, una inmensa sala con columnas de mármol y con tapices antiguos de los gobelinos. Walter vio a su cronista y se adelantó para estrecharle las manos. Estaba loco de alegría. —¿Lo ha visto usted todo? —¿No has olvidado nada, Susana? —¿Cuánta gente? ¿Verdad, buen mozo? —¿Ha visto usted al príncipe Gersh? —Hace un momento ha venido a beber un vaso de ponche. Luego se lanzó hacia el senador Gisolán y llevaba del brazo a su mujer, que parecía una tienda de adornos. Un caballero alto y delgado saludaba a Susana. Llevaba patillas rubias, era algo calvo, pero elegante. Jorge oyó que le llamaban el marqués de Casol y sintió celos de aquel hombre. ¿Desde cuándo le conocía a Susana? Sin duda, desde que era tan rica. Adivinaba un pretendiente. Le tomaron el brazo. Era Norbert de Varenne. El viejo poeta paseaba sus cabellos grasientos y su frac deslucido con expresión indiferente y cansada. —He aquí lo que se llama divertirse —dijo—. Pronto se bailará, después a la cama, y las niñas estarán contentas. Beba usted champán, es excelente. Se hizo llenar una copa y, saludando a Duroy, que había tomado otra, dijo: —Bebo al desquite de la inteligencia sobre los millones. Y añadió con acento suave: —No es que los envidie, protesto por principio. Jorge no le escuchaba. Buscaba a Susana, que había salido con el marqués de Casol. Dejando entonces bruscamente a Varenne, se lanzó en persecución de la joven. Le detuvo un grupo que iba a refrescar, y después topó de manos a boca con la señora de Maguel. Continuaba viendo a ésta, pero no a su marido, que le estrechó con efusión la mano y le dijo: —Le doy a usted las gracias por el consejo que dio por mediación de Clotilde. He ganado cerca de 100.000 francos con la deuda marroquí. A usted se los debo. Es usted un buen amigo. Los hombres se volvían para mirar a aquella morenita elegante y linda. Duroy respondió: —A cambio de ese servicio, permítame que tome el brazo de su esposa. Hay que separar a toda costa las parejas matrimoniales. El señor de Maguey se inclinó. —Muy bien. Si no nos vemos, dentro de una hora nos encontraremos aquí. —Perfectamente. Los dos jóvenes se perdieron entre la multitud. Clotilde decía: —¡Qué ganga es saber ser comerciante y entender los negocios! ¡Qué suerte tienen esos Walter! —¡Bah! —replicó Jorge—. Los hombres fuertes llegan siempre por un medio u otro. He ahí dos muchachas que tendrán 20 o 30 millones de dote cada una. Y Susana es linda, además. Duroy no contestó. Su propio pensamiento, formulado por otros labios, le irritaba. Clotilde no había visto aún Jesús andando sobre las olas. Se propuso llevarla allí. Mientras iban, se entretenían en burlarse de las fachas de los que veían. Saint-Potin pasó junto a ellos, ostentando gran número de condecoraciones, lo cual les divirtió mucho. Un ex embajador que pasó detrás de él llevaba muchas menos. Duroy dijo: —¡Qué revoltijo! Boisrenard, que le estrechó la mano, había adornado también su ojal con la cinta amarilla y verde que lució el día del duelo. La vizcondesa de Percemur, rechoncha y emperifollada, hablaba con un duque esmirriado en la salita Luis XVI. Jorge murmuró: Una conversación galante. Detrás de un grupo de arbustos casi ocultos, vio a su mujer y la Gauche. Parecían decir: «Nos hemos dado una cita aquí, una cita pública, porque nos burlamos de la opinión». La señora de Mareuil reconoció que aquel Jesús de Markovich era admirable y volvieron ambos en busca del marido. Dugois preguntó: «¿Y Laurita está aún enfadada?». «Sí, como siempre. No quiere verte y desaparece cuando le hablan de ti». Jorge no contestó. La enemistad de aquella niña le apenaba. Susana le salió al encuentro detrás de una puerta diciendo: «¡Ah! ¿Usted está aquí? ¡Ea, buen mozo! Va usted a quedarse solo. Me llevo a la bella Clotilde para enseñarle mi habitación». Y ambas mujeres se alejaron deslizándose a través de la multitud con aquel movimiento ondulante de culebra que saben tomar cuando están entre una muchedumbre. Casi en seguida una voz murmuró: «¡Jorge!». Era la señora Walter. Añadió en voz baja: «¡Qué cruel es usted! ¡Cuán inútilmente me hace padecer! He encargado a Susanita que se llevará a Clotilde a fin de decirle una palabra. Oiga, es preciso, preciso que le hable esta noche. O bien, no sabe usted qué haré. Id a la estufa. Hallará una puerta a la izquierda y saldrá al jardín. Siga la avenida que viene frente a la puerta y verá una glorieta. Espéreme allí. Dentro de 10 minutos estoy. Si no quiere, le juro que armo un escándalo aquí en este momento». Dugois contestó con altanería: «Estaré». Se separaron, pero Jaime Rival por poco le retarda la cita. Le tomó por el brazo y le contó una porción de cosas con gran exaltación. Sin duda venía del buffet. Pudo endosarlo al señor de Mareuil, esquivó a su mujer y a la Gauche, que parecían muy entusiasmados, y se fue al jardín. El fresco de la noche le sorprendió como un baño helado, y por precaución se ató el pañuelo al cuello. Luego siguió lentamente la avenida, deslumbrado aún por la luz de los salones. A derecha e izquierda veía arbustos cuyas hojas se estremecían. A veces, a través de las hojas, se veían destellos de luz que venían de las ventanas del palacio. En mitad de la avenida vio una sombra blanca. La señora Walter, escotada, con brazos desnudos, se le acercó y balbuceó: «¡Ah! ¿Estás aquí? ¿Quieres matarme acaso?». Dugois contestó tranquilamente: «Nada de drama, ¿eh? O me largo ahora mismo». Ella le había cogido por el cuello y le murmuraba casi tocando su cara con sus labios: «Pero, ¿qué te he hecho? Te portas como un miserable. ¿Qué te he hecho?». Jorge trataba de rechazarla. «Has arrollado los cabellos a todos los botones de mi chaleco la última vez que nos vimos, lo cual por poco me cuesta reñir con mi mujer». Ella quedó sorprendida, negando con la cabeza. «Poco le importa esto a tu mujer. Alguna de tus queridas sería la que se quejara». «No tengo queridas». «No mientas. Entonces, ¿por qué no quieres venir a comer una vez siquiera por semana? Es atroz lo que padezco. Solo en ti pienso, solo a ti te veo. No me atrevo a pronunciar una palabra para no decir tu nombre. Tu recuerdo siempre presente me anonada, me deja sin saber qué hacer ni qué decir, y permanezco todo el día como una tonta pensando en ti». Dugois la miraba con asombro. Ya no era la casquivana que hacía la niña, era una mujer desesperada, capaz de todo. Sintió que nacía un proyecto vago en su mente y contestó: «Querida, el amor no es eterno. Se ama y se deja de amar, pero cuando la cadena persiste, resulta insoportable. No quiero más pasión, esta es la verdad. Sin embargo, si fueras razonable y me recibieras como a un amigo, vendría como antes. ¿Te sientes capaz de eso?». puso ambos brazos desnudos sobre el frac de Jorge y murmuró: «Soy capaz de todo para verte». «Entonces, bien, somos amigos y nada más». Ella balbuceó: «Convenidos». Luego, acercándole el rostro: «Un beso, el último». «No, no es eso lo pactado». La cuitada se volvió enjugándose dos lágrimas y luego, sacándose del pecho un paquetito atado con una cinta de seda, le ofreció a Duguay: «Toma, es tu parte de beneficios en lo de Marruecos. Estaba tan contenta de haber ganado esto para ti. Toma, tómalos». «No, no quiero ese dinero». Entonces ella se indignó: «¡Ah! ¡No me harás tal desprecio! Es tuyo y solo tuyo. Si no lo tomas, lo tiro a una cloaca. No querrás eso, ¿verdad?». Cogió Tijuá el paquetito y lo embolsó. «Entremos», dijo. «Podrías pillar un enfriamiento». «Mejor. Ojalá muriera». Le tomó una mano, se la besó con pasión, con desesperación, con rabia, y se fue hacia el palacio. Él volvió poco a poco, reflexionando, y entró en el invernáculo con la frente altanera y la boca sonriente. Su esposa y la Gauche no estaban ya. La gente se marchaba. Poca quedaría para el baile. Vio a Susana dando el brazo a su hermana. Fueron hacia él para rogarle que bailara el primer rigodón con el conde de La Tour y Belén. Se admiró. «¿Quién es?». Susana respondió maliciosamente: «Un nuevo amigo de mi hermana». Rosa se ruborizó. «¡Qué mala eres, Susana! Ese señor no es más amigo de mí que de ti». «Ya me entiendo», replicó su hermana con una sonrisa. Rosa, enfadada, le volvió la espalda y se fue. Duguay cogió familiarmente el codo de Susana y dijo con acento cariñoso: «Oiga usted, nena, ¿cree usted que soy su amigo?». «Sí». «¿Tiene usted confianza en mí?». «Entera». «¿Recuerda lo que le decía hace poco?». «¿Qué?». «¿De su matrimonio?». «Sí». «Bueno, ¿quiere prometerme una cosa?». «¿Cuál?». «Consultarme cada vez que alguien pida su mano y no aceptar a nadie sin oír mi consejo». «Bueno». «Esto es un secreto entre nosotros. No diga una palabra a sus padres». «Ni una». «¿Lo promete?». «Lo juro». Rival llegaba muy atareado. «Señorita, su papá dice que vaya al baile». «Vamos, buen mozo». Pero éste se excusó. Quería marchar enseguida, reflexionar a solas. Había pensado algo muy decisivo. Buscó a su mujer. La encontró en el buffet tomando chocolate con dos caballeros desconocidos. Les presentó a su marido sin nombrarles a ellos. Al poco rato dijo Duguay: «¿Vámonos?». «Como quieras». Le dio el brazo y fueron hacia la salida. En los salones quedaba poca gente. «¿Dónde está la señora Walter? Quisiera despedirme». «Es inútil. Querría que nos quedáramos para el baile y ya tengo bastante». «Es verdad. Tienes razón». Por el camino no hablaron, pero apenas estuvieron en su habitación, Magdalena, sonriente y sin quitarse el velo siquiera, dijo: «Tengo una sorpresa para ti». «¿Cuál?», gruñó con mal humor Jorge. «Adivina». «No haré tal esfuerzo». «¿No? Bueno, pasado mañana es primero de año». «Sí». «Es la ocasión de los aguinaldos». «Sí». «He aquí el tuyo, que la Gauche me ha dado hace poco». Y le presentó una cajita negra que parecía un estuche de joyas. La abrió con indiferencia y vio la cruz de la Legión de Honor. Palideció levemente, luego sonrió y declaró: «Hubiese preferido 10 millones. Poco le cuesta eso». Ella, que esperaba un transporte de alegría, se irritó de aquella frialdad. En verdad que no se te entiende. Nada te satisface ahora. Él contestó tranquilamente. No hace sino pagarme su deuda. Aún me debe más. Se admiró su esposa de su acento y replicó. Sin embargo, es honroso a tu edad. Todo es relativo. Más podía tener. Tomó el estuche, lo puso abierto en la chimenea, miró unos instantes la estrella brillante y después de encogerse de hombros se acostó. El diario oficial del 1 de enero anunció, en efecto, el nombramiento de don Próspero Jorge Duroy, publicista, para el grado de caballero de la Legión de Honor por servicios excepcionales. Su nombre estaba escrito en dos palabras, lo cual agradó más a Jorge que la misma condecoración. Una hora después de haber leído aquella noticia, recibió una carta de la señora Walter que le suplicaba que fuera a comer a su casa para celebrar aquella distinción. Vaciló unos momentos, echó al fuego la carta, escrita en términos ambiguos, y dijo a Magdalena: «Comeremos en casa de los Walter». «¡Toma!», exclamó sorprendida su mujer. «¿Creía que no querías ir más allí?». «He cambiado de parecer». Cuando llegaron, la señora estaba sola en el saloncito Luis XVI, que era el de sus recepciones íntimas. Vestía de negro y había empolvado sus cabellos, lo cual la favorecía mucho. De lejos parecía una anciana, de cerca una joven, y mirándola bien, un engaño viviente y encantador. «¿Está usted de luto?», preguntó Magdalena. Contestó tristemente. «Sí y no. No he perdido a ninguno de los míos, pero he llegado a la edad en que se lleva el luto de la propia vida. Hoy lo llevo para inaugurarlo. En lo sucesivo lo llevaré en el corazón». Duroy pensó. «¿Durará tal resolución?». La comida fue un tanto aburrida. Susana charlaba, Rosa parecía preocupada, el periodista fue muy felicitado. Al terminar, se fueron paseando y hablando hacia la estufa. Duroy iba detrás con la señora Walter. Esta le retuvo por el brazo. «Oiga», le dijo en voz baja, «no le hablaré de nada, jamás. Pero venga a verme, Jorge. Ya ve que no le tuteo. No puedo vivir sin usted, no puedo. Es una tortura indecible. Le veo y le siento siempre en todas partes, de día y de noche. Es como si me hubiera usted dado veneno que me royera. No puedo, no, no quiero ser más que una vieja para usted. Me he puesto el pelo blanco para hacérselo comprender. Pero venga, venga a verme como amigo». Le había cogido la mano y se la estrechaba, se la apretaba, le hundía las uñas en la carne. Duroy contestó con calma. «Ya ve usted que he venido hoy al recibir su carta, pero es inútil hablar de lo otro, es inútil». Walter, que con sus hijas y Magdalena iban delante, esperó a Duroy junto al cuadro. «Imagínese usted que ayer hallé a mi mujer de rodillas ante este cuadro, como si rezara. Lo que me reí». La señora Walter replicó con voz firme en la que vibraba secreta exaltación. «Este Cristo salvará mi alma. Cada vez que lo miro me da valor y fuerza». Y deteniéndose ante el Dios que andaba sobre el agua. «¡Qué hermoso es! ¡Cuánto le temen y cuánto le aman esos hombres! Ved su cabeza, sus ojos. ¡Qué sencillo y sobrenatural es a un tiempo!». Susana exclamó. «Se le parece a usted, buen mozo. Estoy segura de ello. Si llevara barba o él estuviese afeitado, serían ustedes iguales. ¡Es asombroso!». Quiso que se pusiera de pie al lado del cuadro y efectivamente todos reconocieron que las dos caras se parecían. Walter halló la cosa chocante. Magdalena, sonriendo, declaró que Jesús tenía un aspecto más viril. La señora Walter permanecía inmóvil, contemplando el rostro de su amante al lado del de Jesucristo y estaba tan blanca como sus cabellos blancos. Fin del capítulo 7.